La intención es ir elaborando un proyecto que permita cumplir los objetivos que uno desea desde el Partido Radical para la salud de nuestro país. Indudablemente hay un sector de salud muy importante que no tiene cobertura formal, es decir, que depende de ir al hospital, de conseguir un turno, de postergaciones, porque las cosas no funcionan en forma correcta y adecuada. Y la idea es que esa falencia que uno ve en que no hay cobertura, significa que tenemos malos indicadores de salud. Si nos comparamos con cualquier país de Latinoamérica, en los últimos 50 años nosotros hemos descendido notablemente del primer lugar al sexto, séptimo lugar, ¿no? Cosa que preocupa seriamente porque cuando hablamos de estadísticas, hablamos de personas que están enfermas, que padecen enfermedades que podrían no padecerlas y de morirse. Entonces uno tiene que pensar en hacer un sistema que permita alcanzar a todos con la misma posibilidad de cobertura. En realidad, si uno lee el Ministerio de Salud y Acción Social, a la salud no la degradaron debajo del ministerio, degradaron al ministro, que era un secretario, pero realmente esto es insignificante. Lo importante en salud son algunos principios básicos que tenemos que tener sustanciados. Yo quiero poner ejemplo de un caso que usted me preguntó en el comienzo de la ronda, es decir, que hablábamos de las vacunas, que teníamos problemas. Nosotros, de nuestra gestión, podemos decir que nos sentimos muy orgullosos. ¿Por qué? Porque estuvimos 2 años en el gobierno. No tuvimos ningún caso de dengue autóctono. Erradicamos el sarampión de la Argentina. Las últimas epidemias de sarampión en Argentina fueron del año 2000. Después aparecieron unos casos sueltos en un periodo posterior, de 2 casos que fueron a Sudáfrica a ver el Mundial de Fútbol, como allá había habido una epidemia y aquí se fueron vacunados, trajeron y aquí se contagiaron otras 6 personas. Y en los últimos tiempos tuvimos algunos casos también. Esto es porque toda la política de salud tiene que tener una política de Estado que tenga continuidad. Hoy se está insistiendo, me parece bien que así sea, en que la gente se vacune. Durante este mes vaya a vacunarse contra el sarampión, porque realmente es muy lastimoso poder haber erradicado una patología que en algunos casos es mortal, que no siempre, pero realmente a veces se pagan con vidas o con problemas, secuelas significativas, porque no se ha continuado haciendo lo que hay que hacer, que es vacunar. Todas las tareas tienen que tener un trabajo importante. Y hay que pensar que el 65% de las patologías de áreas como las de nuestro país tienen que ver con el agua potable y con la cloaca. Esto es una cosa elemental. Llevar agua potable, es decir, que no esté contaminada, que tenga un acceso, y tratar todas las excretas y demás, esto significa que de alguna manera hay que trabajar en la prevención. Porque todas estas cosas tienen que estar antes de la enfermedad. Y así podemos avanzar en esto. Acá hay endemias, es decir, patologías que son regionales. El caso de la enfermedad de Chagas. Durante nuestra gestión, que duró 2 años, declaramos 4 provincias libres de Chagas. No nosotros, viene la Organización Mundial de la Salud y declara esto. Y declaró en 2 años libres de Chagas a Neuquén, La Pampa, Río Negro y Jujuy. Desde estos 10 años hasta ahora, solamente 2 provincias se declararon libres de Chagas. Entre Ríos, en este tiempo de estos años, y en estos días, Corrientes habrán leído por ley. Fíjese la diferencia que hay en el hincapié de la prevención de una patología que es muy grave, que afecta a muchísima gente, y 2 millones y pico de chagásicos en la Argentina. Gente que se invalida y que se muere por esta patología. Y se mueren porque no se hicieron las cosas, que son cosas que tienen que ver con la infraestructura que se monta en el país para evitarla. De tal manera que la reflexión mía es que la salud tiene que pasar a ser una prioridad. Si no tenemos gente con buena salud, vamos a tener gente que no puede tener buena educación porque pierde su capacidad de raciocinio, de razonamiento, su capacidad de conocer. Y por otro lado, aparecen una cantidad de cosas que realmente no tendríamos por qué padecer. Tenemos que dar cuenta de los momentos en que suceden cosas importantes, que es lo que está pasando con el cuidado y la atención y el presupuesto que la salud le destina a la nación.